¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, estoy en Moreno 55. Aquí funciona Metal Gama, la empresa que dirige María José Apas. Bueno, lamentablemente es noticia otra vez por el despido de uno de los trabajadores. ¿Ustedes se acuerdan que en agosto del año pasado anduvimos por aquí también, ¿no?, por el despido de un trabajador? Sí. Bueno, ahora se ha vuelto a repetir la historia con uno de los operarios de esta empresa que ha sido despedido sin causa. A ver, lo que aduce la directora de esta empresa, quien dirige esta firma, es que no les puede pagar y son trabajadores con más de 30 años en la fábrica. En este momento hay un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores. Son, en realidad son 7, 8 si sumamos el que fue despedido en agosto del año pasado, que también está manifestándose aquí, porque desde ese momento y hasta hoy no ha cobrado un solo peso de lo que corresponde con indemnización. También está viviendo hasta el medio aguinaldo del año 2019. Así que en este momento Carlos Romano, que es el titular de la UOM, el gremio que nuclea a los trabajadores de estas empresas, está en la sede del Ministerio de Trabajo para llevar toda la documentación y sustentar el reclamo y la denuncia contra esta empresa Metal Gama, que dirige María José Apas. Mientras tanto, los trabajadores siguen aquí, están en la vereda. Bueno, está todo embanderado la fábrica con las banderas de la UOM, y una bandera argentina también, y esperando novedades del Ministerio de Trabajo, insistimos, donde está el secretario general del gremio, Carlos Romano. Pidieron, bueno, explicaron cuál era la situación, off the record, digamos, fuera de micrófono en realidad, y no hacerlo en on, para no entorpecer las gestiones que realiza Romano. Y sí, bueno, después cuando haya salido, haya terminado allí en el Ministerio de Trabajo, nosotros poder tomar contacto con el secretario general de la UOM. Pero insistimos, si ustedes, alguien transita por aquí, por la primera cuadra de calle Moreno al 55, sobre mano derecha, va a ver a los trabajadores de Metal Gama manifestándose allí en la vereda, empezando en esta jornada un paro por tiempo indeterminado a raíz del despido de otro trabajador, con un agravante. En este caso, el despedido es el delegado gremial de la UOM. Además, es el delegado gremial, recordemos, tiempo de pandemia, prohibición de despedir, doble indemnización, y encima es el delegado gremial. Así que el paro, entonces, total de actividades y por tiempo indeterminado en Metal Gama, la empresa que está aquí en Moreno al 55.